Bueno, Keller es un taller de arte urbano de Tabacalera, un centro social en Madrid. Y el nombre viene, significa sótano en alemán, y viene un poco en homenaje a los espacios donde se generaban talleres y cosas en los 90 en Alemania. El proyecto surge un poco por necesidad de espacios para difundir y crear alrededor del arte urbano, ¿no? Crear contenido cultural y ese tipo de cosas desde una perspectiva un poco distinta a la que existen por los medios establecidos y pues eso, y dar solución a despacio también a mucha gente que quiere crear y no tiene la capacidad, o sea, no tiene los medios para poder tener un espacio. O sea, al Keller tú vas y conoces a la peña y pintas y no hay todas esas cosas que no son tan reales como se dice, pero que si lo fuesen habría que acabar con ellas, como la competición, el mundo del hip hop, la delincuencia, la marginalidad. O sea, eres un delincuente en la medida en la que haces cosas ilegales, que es pintar en la calle, pero no eres marginal en la medida en la que las relaciones entre las personas son normales y no hay competición, ni agresividad, ni carrera, ni, ¿no? Claro. Eso es muy raro en el mundo del graffiti, realmente la gente pinta. Es sano, no es... ¿Y no creéis que esto es también porque estáis dentro de un centro social autogestionado? ¿Ayuda a eso? Hombre, lo que ayuda es que crea dinámicas, ¿no? Crea dinámicas de intercambio y ese tipo de cosas que yo creo que son súper positivas en escenas que muchas veces la gente está desperdigada por distintos puntos haciendo su historia, y cuando creas un núcleo donde pueden surgir ideas y cosas, pues eso, se generan dinámicas que es bastante positivo para todos al final, ¿no? Claro, que a veces es como esto también te da una fuerza para ser más, por ejemplo, como no es espacio solo para nosotros, pero es una forma que compartimos y también estamos todos aquí haciendo diferentes actividades, pues también tú pones más fuerza para renovar cosas, para poner nueva exposición, para que esto constantemente va a tener su forma de vida atractiva y que gente pueda ver cada vez, yo que sé, algo nuevo. Y gracias a esto que es un centro social autogestionado, que esto motiva también mirando a otras personas que trabajan, esto es buenísimo en este lugar. Sería inconcebible que una crew de b-boys así súper duros se organizasen de manera asamblearia para decidir qué proyecto. O sea, la asamblea al final es un modelo que coges de experiencias que tienen que ver con los movimientos sociales, no con, o sea, el hip hop es un movimiento social, pero no con ese. O sea, no me imagino a unos tipos duros de Brooklyn organizándose de manera horizontal, pasándose la palabra, mediando, intentando ser, ¿no? O sea, es otra onda, eso está bien. Y el arte urbano está en la calle, no está en las galerías. Lo que haces en las galerías muchas veces es utilizar a lo mejor técnicas que tienen relación al arte urbano, pero el arte urbano es urbano, está en la calle. Para el espacio público, que todo el mundo lo pueda disfrutar sin, claro, sin ningún tipo de. Lo que pasa es que quizás hayan salido de a raíz de los trabajos que ha realizado la gente en la calle, ha salido pues un tipo de una estética, una tipografía que luego se ha llevado también a, pues, a interiores, lienzos, pues porque bueno. Se aprovecha mucho eso en determinados tipos de exposiciones, como jugando, ¿no?, con el rol del arte urbano, de la estética, del rollo, todo lo que lleva alrededor. Y un poco, sí. Pues eso. Underground o tal, pues creas que no siempre vende mucho, también. Sí, está como de moda, por así decirlo. Sí, es que... ¿Qué interesa? ¿Que se vea, que la gente lo vea? ¿O lo importante es que tú te puedas expresar fuera, independientemente de que si te metes a algún descampado ahí aislado, que tengas una buena pared que puedes trabajar? Las dos cosas, ¿no? Claro. Las dos cosas para tu propia satisfacción, y a veces es algo híbrido con un mensaje para que la gente lo vea. Exacto. Es expresión a veces para la gente y a veces para ti mismo. Cuando trabajas en la calle, pues que tienes que tener un poco de respeto porque estás estableciendo una comunicación con la gente de la calle, ¿no? Y bueno, a diferencia del graffiti tiene unos códigos, es un lenguaje más cerrado que solo se dirige a la gente que hace que hace graffiti básicamente, o sea, que se reduce a ese público. Sí, letras, tu nombre en todos los lados, como tipo de egocentrismo. Esas tipografías, eso pues al final es para ese tipo de la gente que lo hace, no busca un contacto directo con la gente de la calle, y en cambio el arte urbano sí que en la mayoría de los casos busca más ese espacio para comunicar también, para expresarse libremente, pero también para comunicar. Sí, muchas veces es un tema social, ¿no? De protesta social. Entonces se utiliza eso porque es un espacio que no tiene ni que alquilar, ni que comprar, ni nada. O sea, simplemente tú lo haces allí y lo muestras al resto de la gente sin ningún tipo de censura. Ni... Y bueno, que también hay que tener claro que, como yo no entiendo, el trabajo en la calle pues tiene también bastante que ver con que no sé, por lo menos en mi caso, no te gusta cómo funciona el sistema de los museos, el sistema de las salas de exposiciones, de las galerías, todo este mundo de mangoneo, de las altas esferas del arte. Entonces, pues esto es como un poco decir, pues como no me gusta, pues pinto donde me dé la gana, no tengo por qué estar esperando a que tú me des la aprobación y exponer mis cuadros. Hay dos tipos de personas, ¿no? El que busca promocionarse y solo introducirse en eso, venderse, ¿no? Que está todo el rato pues enviando cosas para promocionarse y tal, y el que no, el que simplemente pinta, sin más, sin interesarse por nada, y llega un momento en el que se interesan por él, ¿sabes? Entonces eso no es denunciable, ¿no? O sea, no... Pues claro. Gente... claro, sí que ha habido muchos casos de los grandes del street art hoy en día, que utilizaron el street art como marca propia para llegar a un reconocimiento, a montar una marca de sí mismo. Pues también se ha utilizado con fines de mercado, y a mí me da un poco de pena, ¿no? Porque la calle no está para eso, me parece. Que ahora es un momento en el que mucha gente se va fuera, ¿no? Por ejemplo, él se va a ir a Italia, yo me quiero ir fuera a Berlín también. Entonces, es un momento en el que eso se va a separar, pero quieras que no, mientras que esté el espacio, que sea la Tabacalera, siempre nos vamos a poder reunir allí. Pero yo creo que aunque no esté ese espacio, la gente con la que hemos hecho aquí amistad y trabajamos juntos en determinadas ocasiones, va a seguir siendo así, ¿no? Porque ya tenemos el vínculo emocional más allá del espacio. Se transformará, cambiará de nombre, pero sí. Claro. Pero seguirá manteniendo algo de esto, ¿no? Claro. En realidad es más o menos lo que ha pasado, porque ha cambiado de nombre. Y ahora, yendo a la primera pregunta de cómo, si nos conocíamos, pues bueno, hubo unos cuantos del colectivo que sí que ya veníamos de antes de otro colectivo que había en el Patio Maravillas también. Estaba Talleres y tal, el Trauma. Y bueno, pues parte del Trauma, pues bueno, cuando se intentaba Calera, pues nos había curiosidad, nos invitaron a conocer el espacio, vimos que el espacio estaba fenomenal, y al final, pues bueno, más gente de ese otro colectivo, pues acabamos trabajando conjuntos, luego pues cada uno para su lado, depende, ¿no? Estas cosas funcionan así muy volátiles a veces. Pero eso, y otros en cambio pues han venido viniendo y nos hemos ido conociendo el taller, unos para aprender, otros para compartir, y al final pues hemos acabado trabajando juntos en distintas cosas. Mucha mezcla de estilos dentro del mismo colectivo. Sí. Eso también es bueno, ¿no? Porque da mucho juego para... Es complicado para hacer estos proyectos como este, por ejemplo. Claro. Es interesante también. Claro, nos vamos conociendo y ya vamos sabiendo lo que más mejor funciona entre nosotros. Las colaboraciones, los grupos de dos o tres personas que tienen más o menos un mismo estilo. Pero aún así, también está bien variar, ¿no? Mezclarte con otra persona que no tenga nada que ver. Que muchas veces quedan cosas muy curiosas.